cosas bonitas que tú me decías. Yo me lo creía, pero jamás imaginaba que tu amor era mentira. Y lo peor de todo, me dejaste enamorado, me dejaste acostumbrado. Besaba